Signo lunar ascendente Aries. Hay que ver cómo está el panorama y sobre todo tu regente, Marte, muy decidido en todos esos asuntos que te van a demostrar primero quién eres. Ahí es donde estás diciendo, un momentito que este soy yo. Y además, con este dinero, con este tipo de compromiso o con este tipo de intimidad en el que, venga, voy a invertir o estoy hablando de inversiones. Esto tiene que ver muchísimo con esos deseos de economía propias, a la hora de enfocar tu propia economía, salario, bienes inmuebles, etcétera, y también esos deseos ya más predispuestos a nuevos acuerdos. Lo que está claro es que Marte y Venus van a por todas. Los amantes cósmicos se unen para darte ese estatus o ese asunto profesional, o puede, ya que estamos hablando de amantes cósmicos, un nuevo enfoque en tu relación de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. Además, Mercurio ahí también está poniendo lo más para que tu pensamiento, tus buenas palabras, la organización de tus ideas, de tus situaciones, sobre todo a la hora de empoderarte en esos compromisos, sea también muy liviano, ¿no? Mercurio ya va directo, ya vas comunicando todas esas situaciones que ya también estás poniendo en marcha y de nuevo te digo, en ese estatus, en ese nuevo nivel profesional o en esa relación sentimental. La luna cuarto creciente en Tauro viene a liberarte de un pasado. Y es que te lo aconsejo, mírate en esta luna cuarto creciente y di, madre mía, si es que ya no soy el mismo, estoy asentando un nuevo futuro, unos nuevos ideales y por lo tanto al mismo tiempo estoy estableciendo nuevos cimientos, ya sean económicos o de una nueva forma de valorarte. La luna durante el día 9, 10 y 11 estará transitando por Géminis, alimentando a Plutón. Así que noticias, correos, mensajes, relación con hermanos, con primos, con vecinos, firmas, algún contratito, alguna firma. Sobre todo acuérdate que aquí viene el tema con decisiones, ¿vale? Y del 12, 12 y 13 la luna estará por Cáncer. De nuevo habrá conversaciones en torno a esa estabilidad material, esas altas estructuras, profesión, estatus y tu vida de hogar, tu vida privada. Y así vas a llegar a la luna llena a Leo el día 16, aunque desde el día 14 esa luna ya esté transitando por Leo. Decisiones de nuevo, y es que las emociones estarán exaltadas en torno a lo que quieres crear, necesito crear algo, asunto con los hijos, romance, vida sentimental, creatividad propia, y enfrente ese equipo, ese grupo, esas amistades, ¿no? Esto también a nivel sentimental tiene que ver un poco el yo necesito brillar con alguien de confianza y enfrente donde estás presenciado, precisamente a lo mejor en una relación demasiado liberal, ¿no? O donde haya que enfocar esa amistad y esa complicidad de otra manera. De todas formas, ya hablaremos más de esta luna llena en Leo. Tú céntrate en tus altas estructuras y a por todas.